Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas amantes de GNU Linux y el software libre. Bienvenido a un nuevo episodio del número 71 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte y cariñoso de quien te habla, Juan Feble. Hoy vamos a disfrutar de la compañía de Víctor HSK, bloguero, amante de GNU Linux y del software libre y defensor, yo creo, a ultranza, ahora hablaremos, de sus cuatro libertades. Muy buenas, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Juan, un placer estar aquí contigo. El placer es para mí. La verdad es que ahora empezaremos a hablar, pero antes queríamos recordar a todos los oyentes que estamos en una sala Gypsy y que habíamos comentado este servicio anteriormente en ese número 70 de alternativas a Google, y que Gypsy está cedida a esta sala por neodigi.net, que es nuestro proveedor de confianza de habla hispana en AV Podcast, y que este episodio lo que vamos a hacer, como siempre, es un poco ponerle la guinda al pastel, enriquecer un poco el número 70 de alternativas libres a Google. Y yo lo tenía muy claro desde un principio, Víctor HSK, que tú te tenías que pasar por aquí, porque creo que en sí todo tu blog, tu trayectoria, intentas siempre tener alternativas en general al software privativo, en particular a Google, porque yo creo que es uno de los colosos privativos que más dan servicio, y la gente prácticamente, quien no tiene la manzana, pues tiene un dispositivo de Google, prácticamente. Sí, es algo muy extendido, ¿no? Google, que nació, vamos, o que su origen era como un simple, vamos, simple entre comillas, un buscador de cosas de un internet allí primigenio, pues ha desembocado en mil tentáculos que abarcan un montón de cosas. La verdad es que yo, por ejemplo, para intentar hacer el programa, y si quieres rompemos el hielo hablando del episodio anterior, tuve que parar. Son 20 servicios o productos los que puse. Animo a la gente, si no ha escuchado el anterior episodio, que lo haga, pero es que tiene muchísimos más. Y estos son a nivel servicio, digamos, de usuario, porque a nivel de empresas también tiene otros muchísimos más. Y Google, que siempre tiene, no sé, una cierta cara de que sí, de que tiene aperturismo, pero es tan privativo, Víctor HSK, como otras empresas que usan software privativo y que los tenemos condenados prácticamente, vamos a decir Windows también, prácticamente tildando el mismo problema. Sí, Google, bueno, aparte de, bueno, de todos sus servicios y eso, también se fomenta un poco, ¿no?, muchas cosas de software libre, como por ejemplo el Google Summer of Code, donde patrocina desarrolladores para que trabajen en proyectos y tal. Pero bueno, no hay que olvidar que todas las infraestructuras o todas las cosas que ofrece Google, al final es un gran motor de búsqueda y un gran motor de recopilación de datos, en la que Google tiene la capacidad y tiene la potencia técnica y la capacidad de dinero para desarrollarla y crear un gran motor de registro de datos, que como se dice por ahí, ¿no? Google sabe más de ti que tú mismo. Porque, bueno, pues es capaz a lo mejor de predecir, es capaz de saber, es capaz de cruzar datos que tú ni siquiera recuerdas, almacena tus fotos, sabe quién eres, con quién te relacionas, te localiza geográficamente. Bueno, al final Google está bien, vamos, está bien. Te quiero decir que si miras partes de Google, puedes decir, bueno, pues son útiles, pero al ver el conjunto da realmente un poco de espanto, ¿no? No sé, igual llámame un poco de friki, un poco llámame paranoico, pero yo creo que es así, ¿no? El saber que está recopilando tantos datos de ti de una manera que tú no sabes y datos que no sabes que estás dando. Efectivamente, y que no sabes para qué se están utilizando. Yo personalmente era antiguamente, te voy a decir igual hace pues, 2-3 años, ¿eh? Yo empecé este podcast y era muy consumidor de productos Google bajo plataforma GNU/Linux, pero muy consumidor de productos Google. Y gracias al podcast y gracias a mucha gente, a mí en lo personal me han abierto los ojos a utilizar otras alternativas, porque Google, que juega, siempre lo diré, Google siempre va a jugar con que es gratuito o por lo menos tiene un plan gratuito, sí. Que es muy apetitoso y que la verdad ahí todos pues caemos a sus pies, sí. Digámoslo así, para utilizar los servicios, pero claro, lo que conlleva la contrapartida que conlleva todo eso, pues yo creo que a veces me da la sensación que muchos no somos capaces, yo desde hace un tiempo estoy empezando a darme cuenta de todo lo que podríamos perder, empezando por las 4 libertades, pero el tema de la privacidad, el tema de no llevar un control, el tema de no saber qué se hace, y eso sí es un problema. Sí, y el como se dice, ¿no? Como dice el refrán, el poner todos los huevos en la misma cesta. Es decir, al final estamos centralizando Internet, que nació como algo diverso, algo para conectar distintos servidores en distintos sitios, ¿no? Es el Internet primigenio. Lo estamos convirtiendo en todo lo contrario, en servidores específicos de grandes empresas que controlan todos. Tenemos Google como el gran referente tecnológico. Pero bueno, al final hay otras grandes empresas que de igual manera están recopilando un montón de datos y están diversificando lo que hacen, ¿no? O sea, ya no es solamente un buscador, ya no es solamente una red social, estoy hablando de otras empresas como Facebook, sino que además diversifican los campos para que si tú además de buscar quieres hacer otra cosa, encuentres en esa empresa lo que estás necesitando. Y dices, anda, pues mira, y además se interconectan y para mí es muy cómodo y no sé qué. Bueno, pues al final es eso, ¿no? Buscan, vamos, o juegan con la comodidad de decir, bueno, pues mira, fíjate qué fácil es todo, que desde un mismo sitio puedes acceder a varias cosas que te interesan y con herramientas similares, y el desconocimiento de alternativas, que son, por supuesto, más pequeñas, porque Google es enorme y entonces, bueno, pues con eso juegan y con eso siguen ganando usuarios y con eso siguen generando su negocio. Pues fíjate, a referencia de todo eso, hoy mismo estaba viendo el telediario y decía en las noticias aquí en España que ya es el 95% de la población que tiene conectividad a Internet. Fíjate tú ya ese nivel, uno es consciente de que verdad, es raro la persona que de alguna forma u otra no sea usuario de ese internet. Y qué no conocía el dato, pero el juego así que es apabullante de la cantidad de conexión. Sí, sí. Al final, oye, sí, es lo que se busca. No sé si aguantará el volumen. No sé si aguantará nuestro mundo tal como lo conocemos al ritmo que vamos, pero bueno, ahí estamos. Sí, sí, y en ese sentido yo me hacía una reflexión personal que decía, de ese 95%, por ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo de mi madre. Mi madre, el tema de conocimiento es bueno, básico. Le acabamos de regalar un teléfono móvil. Y a sus 75 años que va a cumplir muy dentro de poco, pues poco menos que no se sabe guiar por él. Pero sabe lo que es YouTube, por ejemplo. Y si alguna vez ella le dicen, miré este vídeo y me dice, ¿en YouTube? O hablé con mi hermano por WhatsApp. ¿Sabes? Tenemos un mundo en el cual, sí tienes mucha razón, se centraliza tanto en pocos bloques y qué importante es dar alternativas a todo eso y que sean por lo menos alguna de ellas libres para seguir creciendo ese 2% de usuarios en escritorio, pero yo creo que en teléfonos móviles seremos mucho menos que un 2% y que al final Internet debería ser, pues, por lo menos diverso, que ahora están intentando que sea muy, muy cerrado, dando un perfil de usuario muy fijo con unos servicios muy fijos y que nos jugamos mucho, ¿eh? Nos jugamos mucho en este sentido los que amamos diversidad, libertad, alternativas, en fin, que tengamos esa libertad de elección, por lo menos. Sí, eso. Sí, la libertad de elección, de poder escoger y de que haya alternativas. Y que, bueno, que esas alternativas sean funcionales y que las son, muchas de ellas. Y, bueno, pues que haya alternativas y darlas a conocer. Entiendo que tú, en ese sentido, de Google, pues, toqueteas muy poco. Y te lo digo sin conocerte mucho, le pongo en situación a los oyentes que ya lo puse en el anterior episodio. Me ha costado mucho indagar contigo. Gracias a Yoyo, que te hizo la entrevista, que estaré eternamente agradecido, he sabido más o menos de ti. Pero tú eres una persona, por lo que veo, muy celoso, en el buen sentido de la palabra, de lo que es tu privacidad. Y entiendo que esto de utilizar servicios o redes privativas no es lo tuyo para nada. Bueno, no me gusta. No me gusta mezclar mi vida online con mi vida offline. Me gusta mantenerlas separadas. Y bueno, cuando hablo, pues hablo sobre todo de mi vida online, porque claro, es lo que se, digamos, entre comillas, se conoce, o lo que doy a conocer, ¿no? La vida offline queda, pues, para cuando nos encontremos cara a cara, cuando te salude y cuando se hable de otras cosas. Y sí, no, reconozco, bueno, o peco, bueno, al final, yo creo que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Tú decías que antes eras un gran consumidor de productos de Google o de productos privativos, digamos, de otros productos, no solo tienen que ser de Google. A mí me pasaba, pues, algo similar, ¿no? Al final llegas, llegas nuevo a Internet, digamos, descubres la red y un poco te dejas llevar por la gran corriente que fluye, ¿no? Pues si estás en no sé dónde, pues te abres una cuenta en Gmail, ves vídeos en YouTube, ¿no? Pues, al final no eres ajeno a lo que pasa por Internet y esa gran corriente masiva es la que te va llevando. Con el tiempo, pues si vas descubriendo otras cosas, ya sea porque alguien te las descubre, alguien te lo dice, o porque tus inquietudes te llevan a buscar otras cosas, pues buscas alternativas. Pero vamos, sí que me abrí una cuenta en Gmail al principio, la mantengo, pero no la utilizo para nada personal. Para nada personal, para mi móvil, que bastante personal es, ¿no? Al final tenemos en el móvil con Android, lo reconozco toda nuestra vida ahí, pero vamos, que no utilizo ni Google Fotos, sí que utilizo YouTube, eso también tengo que reconocerlo que utilizo YouTube y para ver vídeos y tal, pero el correo no lo utilizo para nada personal y poco más de Google. La verdad es que para todo lo demás sí utilizo o trato de utilizar alternativas que hay libres. Muchas las mencionaste en el anterior podcast y bueno, pues muchas de las que están ahí, muchas de esas alternativas son las que utilizo. ¿Y por qué crees que la gente, se decanta por un servicio más privativo que por otro más libre? ¿Será desconocimiento? ¿Será impacto? Que tienen y la forma de llegar es más directa. Tenemos anuncios de muchas empresas de internet en la televisión, mientras que algo libre sería, yo creo que, impensable. El día que salga algo de Genio Linux en el televisor, yo me caigo al suelo, verdaderamente de gusto, ¿no? Pero ¿por qué crees que hay esta dificultad y cada vez Google acapara más y cada vez va cogiendo y se va volviendo todavía más brutal, ¿no? Sí, bueno, por eso, pues un poco por eso, ¿no? Un poco por el desconocimiento, porque no sabes que hay otras alternativas, o las pruebas una vez pero como no tienes nadie en tu entorno que las utilice, pues no la utiliza nadie. No voy a utilizar no sé qué que no me funciona bien, o no voy a utilizar no sé qué que no tiene tal funcionalidad que sí que me ofrece un producto de Google o un producto de Facebook, ya sea WhatsApp o Instagram, o ya sea otras cosas, ¿no? Entonces, un poco por el efecto red, ¿no?, que dice Stallman, el efecto red que te lleva ahí donde está la mayoría de la gente, porque, bueno, pues oye, al final, si tienes internet y quieres interactuar con gente, pues donde esté la mayoría de la gente. Cierto es que en las alternativas libres hay gente, o sea, que no es que sea aquello un páramo desolador que solo se oye tu voz y el eco. Pero vamos, que donde está la gran masa es ahí. Entonces, el desconocimiento, pues, de las alternativas. La facilidad con la que las grandes empresas, al final lo que te decía, no tienen el dinero y tienen la capacidad técnica para desarrollar productos mejores, productos más pulidos, productos que interactúan entre ellos, es fácil tener no sé qué y además poder utilizar no sé qué otra herramienta que también te ofrecen. Entonces, un poco esas cosas. También lo que viene por defecto, ¿no? A mí eso, las cosas que vienen por defecto, la verdad, no me gustan mucho. Hay veces que sí, que son muy útiles, pero otras veces no me gustan. Y cuando tú te compras un teléfono nuevo, un Android, cuando tú te compras un teléfono, ya tienes que elegir entre Apple o Android. No hay ahora mismo un producto alternativo libre a disposición del gran público. Entonces, si te compras un Android, ya tienes muchas cosas. O sea, lo primero, ya te tienes que registrar con tu cuenta de Gmail. Uh-huh. Que vamos, eso es como si te compras un ordenador y te tienes que meter, ¿no? Para trabajar con él tienes que conectarte, identificarte con tu cuenta de Gmail o de Windows o lo que sea. Pues no lo aceptaríamos y lo hemos aceptado en el tema del teléfono móvil. Entonces, te registras con tu cuenta de Gmail y después ya es muy fácil, ya te viene ahí el correo de Gmail, ya te viene el Google Fotos, ya te viene el WhatsApp. Bueno, no, WhatsApp no viene preinstalado, pero viene el Facebook instalado. Pues estas cosas, déjame a mí si las quiero tener, que las utilice, y hay otras que no. Y bueno, pues todos los productos de Google que después no los puedes desinstalar. O sea, no puedes decir, no quiero esto. Es una aplicación del sistema y no te deja de desinstalarlo. Bueno, muy bien, pues ahí queda. Entonces, un poco por esas causas, yo creo que cada vez más es una bola de nieve que cada vez más se retroalimenta y crece hasta los límites que, vamos, hasta los niveles que creemos que conocemos de Google, que yo creo que no atisbamos a ver todo lo que es Google. ¿Y en qué momento tú te diste cuenta de eso y empezaste a, bueno, a caminar en otro sentido y no en el de la ola de la gente que te lleva y que, bueno, sin pensarlo, pues vamos a donde va la gente, como dice el refrán? ¿En qué momento fue que tú dijiste, oye, hay otras alternativas, voy a mirarlas a ellas? Supongo que un poco tuvo que ver con el descubrimiento de GNU Linux como sistema operativo. Bueno, pues al final, ¿qué utilizas? Yo estudié equipos informáticos, un poco electrónica y eso, y lo que teníamos en el instituto, bueno, hace muchos años es esto, lo que teníamos en el instituto y todo eso era Windows. O sea, no había opción de ver otra cosa que no fuese Windows, porque de hecho era muy, no había otra cosa, porque era no sé qué año, entonces no había equipos de con GNU Linux ni nada de eso, porque GNU Linux estaba muy en pañales. Entonces, al final, bueno, pues es lo que conoces, es lo que tienes, pero un día descubres, bueno, por circunstancias, pues GNU Linux, ¿no? Entonces, bueno, pues vas viendo que, bueno, pues mira, que es un sistema operativo, que es alternativo, que es una alternativa, que está desarrollado, bueno, bajo unas, leyes. Quiero decir, vamos, que es software libre, te vas interesando en eso de qué es el software libre, porque hasta entonces pues no había oído nada de eso. Vas conociendo y vas leyendo, y poco a poco yo creo que al final vas tomando un poco conciencia de muchas cosas, ¿no? Entonces, de antes no tener una capacidad crítica o no plantearte nada, después vas incluso preguntándote demasiadas cosas, ¿no? O vas cuestionándote, diciendo, pero bueno, ¿y esto por qué es así? ¿Y por qué esto tiene que ser de esta manera? ¿Y por qué me piden tantos permisos y tengo que dar tantos derechos a una cosa que no comulgo muy bien con sus ideas, que no sé muy bien cuáles son tampoco? Y poco a poco vas conociendo, pues eso, que hay otras alternativas, y vas conociendo las alternativas y vas usándolas y aparcando lo que conocías hasta ahora por las nuevas opciones que has descubierto. El año... es un cambio progresivo, o en mi caso ha sido un cambio progresivo. Vamos. Uh-huh. Año más o menos de esa primera instalación en tu ordenador doméstico en casa, que eso lo cambia todo, eso es un antes y un después, más o menos. Pues creo que fue hace, pues sería 8 o 9 años, uh-huh, que fue que instalé OpenSUSE. OpenSUSE 11.2 creo que era, que la verdad iba fino. La verdad, y tenía bastante miedo porque, bueno, yo tenía mi ordenador de sobremesa con Windows XP, por supuesto. Un Windows XP, esto es desatendido. Y bueno, pues conocí eso de que era GNU Linux, y para mí era un lío al principio esto de tantas cosas, pero bueno, no es Linux, ¿por qué es OpenSUSE? ¿Por qué es Ubuntu? ¿Por qué es tantas cosas? Bueno, al final quemé el disco de la ISO de OpenSUSE, la instalé con mucho miedo porque digo, ahora estropeo todo y el ordenador se me va al garete. Y no, la verdad es que fue bastante simple. Y pues eso, hace 8 años o así que empecé con OpenSUSE y ahí sigo. Eso es todo un reto, ¿eh? La verdad, utilizar una distro y seguir con ella. Mira que OpenSUSE sí la he probado, pero hace mucho tiempo. Y lo que me llama la atención es que, al igual que con Fedora, que he conocido a mucha gente, si empiezan en esas distros, no suelen cambiar mucho. Y mi pregunta es, ¿por qué OpenSUSE y no otra, cuando en esos años estás hablando de más o menos 2010, 2011? Entiendo que Ubuntu era, vamos, la archiconocida, prácticamente la de entrada para muchísimos. Sí, bueno, al final OpenSUSE, pues porque la persona que me habló de GNU Linux, porque él usaba GNU Linux, y la persona que me dijo, bueno, que era eso un poco y tal, pues utilizaba OpenSUSE. Entonces, bueno, pues dije, bueno, pues voy a usar eso. No conocía mucho más. La verdad es que no conocía ni Ubuntu, yo creo. Porque por aquella época, pues estaba en un foro que no era de GNU Linux, era un foro de informática normal y pues conocías las cosas de informática, ¿no? De Windows XP, CC Cleaner, las cosas que hay de informática, digamos, de Windows. Y OpenSUSE, pues porque, ya te digo, fue esta persona que utilizaba OpenSUSE, descargué OpenSUSE y como me iba bien, o me fue muy bien, la 11.2, es que la recuerdo además como que fue muy, muy suave, muy, para ser mi primera instalación y mi primera distribución. No tenía ni idea de administrarla ni nada, ahora tampoco tengo mucho más, pero bueno, algo más, pues eso, por eso fue OpenSUSE. Y he tenido ligeros escarceos con otras distribuciones, pues no sé, recuerdo haber instalado Mint hace 4 años o así en el portátil, que ahora que estoy utilizando, y creo que también probé Fedora un tiempo. Pero vamos, te digo, un tiempo de una semana, 2 semanas, y volví a OpenSUSE. La verdad es que te vas acostumbrando, o yo me voy acostumbrando a OpenSUSE, y pues me gusta la manera en la que se desarrolla, me gusta Jazz, la gran herramienta, me gusta, bueno, pues, no sé, un poco todo. Y bueno, pues te vas acostumbrando, entonces ya te sientes un poco como en casa, digamos. Y te ha gustado tanto que lo que he podido recabar de información, tú eres, no sé si es la palabra correcta, socio de OpenSUSE aquí, o eres... Miembro, es el... Miembro, sí. Miembro, perdón, miembro, correcto. Miembro de OpenSUSE. ¿Te gusta involucrarte, por lo que veo también, en el tema del software libre, pues... Bueno, poner tu granito de arena y arrimar un poco el hombro, por lo que veo. Sí, sí, realmente ese es el leitmotiv principal del de mi blog. La razón principal, sí, porque empecé con OpenSUSE, vas a ir, no sé, leyendo foros porque tienes no sé qué duda, al principio pues dudas muy simples y tal. Entonces pues te registras en el foro oficial, en forosuse.org, que es el foro oficial en español, y bueno, pues conoces gente y tal. Y con el tiempo, pues no sé, supongo que en esa corriente de pensar cosas que antes no pensabas, decía, joder, pues ¿y de qué manera podría yo aportar? ¿Sabes? Yo no soy desarrollador. ¿De qué manera podría yo aportar a esto que alguien está haciendo y para que yo lo pueda utilizar? Vamos, para que él lo pueda utilizar y lo pueda utilizar mucha más gente y entre ellos yo. ¿Qué podría hacer yo para aportar? Y se me ocurrió por eso escribir el blog. Vamos a empezar con el blog, pues no sé, pues para empezar a escribir tutoriales sobre OpenSUSE. Al principio había varios, ahora ya como son pocas las dudas, son más noticias sobre OpenSUSE que tutoriales. Pero un poco pues eso, ¿no? Para cuando yo tenía un problema y conseguía resolverlo, cuando había no sé qué cosa que me parecía interesante, pues lo publicaba, pues para tanto para mí, porque muchas veces he tirado de mi propio blog para resolver problemas recurrentes, como para gente que quisiera, que tuviese una duda parecida o tal. Entonces, bueno, pues sí, ha sido esa mi manera de contribuir, ¿no? De aportarme un poco. Y eso te viene más o menos de una filosofía que has ido asimilando de lo que es el software libre. O dicho de otra manera, la pregunta, ¿te consideras tú un activista del software libre en el sentido de esa necesidad de dar y de liberar, ¿no?, entre comillas, todo lo que tienes para compartirlo en la comunidad, que al final creo que la esencia del software libre es esa? Sí, bueno, pues como te digo, pues al final yo tenía esas ganas de aportar de alguna manera con lo que supiese yo saber, con lo que supiese hacer, saber, mira, lo que supiese hacer a toda esa comunidad, pues ya sea de OpenSUSE, de KDE, de todas las comunidades de software libre y de proyectos de software libre que hay. Entonces, bueno, pues la manera que encontré fue eso, darles difusión, colaborar en el proceso, pues difundiendo, dando a conocer. Si antes decíamos que mucha gente no accede a cosas de software libre por el desconocimiento de que existen, pues oye, pues yo quería aportar dando a conocer para que si alguien tenía la necesidad pudiese encontrar que alguien hablaba de ello o conocer algo más o de rebote saber algo más. Entonces, bueno, pues eso fue un poco de la manera que empecé a colaborar con OpenSUSE y por eso pedí, vamos, después de que haces contribuciones a OpenSUSE, puedes pedir ser miembro, que no tiene nada más de especial que ser miembro de OpenSUSE, simplemente que puedes votar en las elecciones que hace OpenSUSE y poco más, vamos, no tiene ningún aliciente añadido, simplemente pues es un reconocimiento, digamos, a que colaboras de alguna manera con OpenSUSE. Y después con el resto de cosas, pues sí, trato de difundir, de que haya una información, sobre todo en español, porque en inglés hay muchísima información, pero en español pues a veces falta. Entonces pues muchas cosas traduzco o me hago eco de noticias de cosas en inglés o cosas así. Pues sí. Una cosa que he visto es que estás en el tema de las traducciones de la Free Software Foundation al español. No sé si estuviste un tiempo sin hacerlo, lo dejaste y has vuelto, porque sí he visto que en algún momento tuviste algún impasse ahí, pero en la actualidad sigues haciendo las traducciones. Sí, la verdad es que no recuerdo cómo empezó muy bien todo. No sé ni cómo me llegó la oportunidad de hacerlo, porque ya llevo, hace poco estuve pensando que ya eran bastantes años, bastantes años que estaba con eso. La Free Software Foundation publica mensualmente un boletín de noticias relacionadas pues, con las actividades que desarrollan, noticias del software libre, etcétera. y es un boletín online que publica. Y pues eso, ya desde hace unos años ya estoy ahí metido para traducir ese boletín al español, que antes se traducía solo al español y ahora ya se traduce al francés y al portugués, me parece también. Y bueno, pues sí, estuve un tiempo, varios meses estuve que lo dejé, porque bueno, pues al final no éramos muchos y al final el trabajo siempre caía o tenía que hacerlo yo y ya me cansé un poco, entonces dije, bueno, pues lo dejo por un tiempo, ¿no? Estaba un poco cansado y quería dejarlo. Pero después vi que nadie continuaba con la labor ni nadie seguía aquello adelante y pues me decidí a retomarlo otra vez para que no cayese un poco en el olvido, para que volviese otra vez a tomar cuerpo y que hubiese otra vez una información traducida de mucha información en inglés que hay, pero poca en español. Entonces, bueno, para dar más alcance a las noticias y acciones de la Free Software Foundation, a noticias relacionadas con el software libre, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí estoy. Y también traduzco o he traducido y mantengo la página de la Free Software Foundation que se llama Email Self Defense, autodefensa del correo electrónico, donde te enseñan a utilizar cifrado GPG en los correos. Está muy bien, es como una puerta de inicio de lo más básico y muy bien explicado de cómo utilizar GPG a la hora de cifrar correos, etc. Pues mira, voy a enlazarlo esto porque nos va a venir de perlas. Lo primero es que normalmente a los oyentes se los expongo, a ti también, suelo utilizar redes que son privativas, como es Telegram, para ponerme en contacto con la persona. Y yo creo, Víctor, que con esto de la inmediatez, que estamos como locos del siglo XXI, a mí se me hacía raro decir, bueno, le envío un correo, a ver cuándo le llega, a ver cuándo me lo responderá. Y mientras que en un Telegram, por ejemplo, por ponerte el ejemplo, pues claro, ahí se lo manda, ya le ha llegado y responde porque lo suele tener a mano y suele notificarle más puntualmente, o por lo menos es más sencillo abrir ese servicio, esa aplicación y responder. Y me ha llamado mucho la atención que contigo es de las pocas personas que no he tenido más contacto que por correo. Mira, con otra persona también lo he tenido por correo solamente, y fue Rubén Rodríguez, que es de la Free Software Foundation. Y me llamó. Sí, lo escuché yo también. Y me llamó mucho la atención por eso, muy positivamente. Yo creo que sí, que el correo tiene un gran potencial y le damos poco uso. Entonces aquí voy a enlazar varias cosas. Primero, a toda la gente que nos esté escuchando y que quieran echar una mano, los que sepan inglés ya lo tienen sencillísimo, no tienen por qué saber código, sino prácticamente unirse a esta traducción para que a los que nos cuesta leer en inglés, pues lo tengamos en español, además nuestro idioma, y saquemos pecho de ello y disfrutemos. Y aquí a Víctor HSK le podemos echar una ayuda que yo creo que siempre vendrá bien para que no nos sintamos solos haciendo cosas. Y lo segundo, me interesa mucho saber eso de ese protocolo, porque yo sinceramente no lo utilizo. Sí utilizo disrupt.org, pero no utilizo ese protocolo, y yo creo que es parte de buscar alternativas para lo que es el correo, que yo creo que prácticamente lo seguimos utilizando, no tanto como antes, pero sí es una de nuestras vías de comunicación. Qué importante es que vaya cifrado, ¿no, Víctor? Sí, al final montar un servidor de correo en tu casa y gestionarlo es una tarea pues que poca gente puede hacer, vamos, poca gente hará gente, pero desde luego que es un trabajo y requiere unos conocimientos grandes, infraestructura y tal. Entonces, al final, el correo siempre tienes que delegar en terceros. En tu caso, disrupt.org, pues es una asociación que trata de tener o que tiene unas normas éticas y un y una forma de comportarse pues ética, responsable con los usuarios, etcétera. Pero bueno, entonces confías o tienes que dejar ese margen de confianza al proveedor de servicios. Con GPG lo que haces es, yo lo asemejo muchas veces a poner un sobre, ¿no? Tú puedes escribir una postal y puedes poner, pues hay muchas cosas, pero en una postal, ¿qué pones? Pues no pondrías ni cuenta, digamos, de banco, ni pondrías datos sensibles, porque una postal al final cualquiera puede ver el contenido. GPG lo que hace es poner un sobre a esa postal en la que solo las personas que se comunican entre sí puedan saber el contenido. Sí que lo que no se cifra es las cabeceras del correo, no se cifra ni el asunto, ni el receptor, ni el remitente, pero sí el contenido del correo. Entonces, bueno, pues es interesante, ¿no? El ofrecer, vamos, o el cifrar, o el poner una traba más a ese seguimiento masivo, a esa recopilación de datos. Sí que no es que sea algo engorroso, porque las herramientas que hay ahora cada vez son más accesibles, las tratan de hacer más sencillas, pero sí que requiere cierta implicación por parte de la persona que lo utiliza. Entonces, bueno, quizás por eso pues no llegue al gran público, porque dice, joder, tengo que crear una clave, tengo que mantenerla en secreto, tengo que tener otra contraseña, ya que estoy harto ya de tener contraseñas, tengo que buscar la clave de mi interlocutor cuando quiera. Pues esto es un lío. De otra manera, pues lo que dices tú, cojo el Telegram, ¡zas! Lo envío con un botón y para allá que va. Entonces, bueno, requiere cierta implicación y cierto aporte por parte del usuario. Entonces, bueno, pues por eso quizás no es más conocido. Pero vamos, si alguien lo quiere conocer, ahí está, hay tutoriales, ahí hay información para ponerlo en marcha y utilizarlo en el día a día si se quiere. Y después de lo de Free Software Foundation, lo del boletín, estoy yo, pero vamos, hay más gente que realiza traducciones y realiza... No somos muchos, sí que es verdad que no somos muchos, pero que somos, hay un equipillo de gente que tratamos de darle salida a todo eso y de hacerlo lo mejor posible. Pues bueno, queda dicho. Lo primero, si quieres, Víctor, me pasas todo lo que comentaste de la página sobre GPG y yo lo voy a apuntar en las notas del programa para que la gente pueda acceder rápidamente. Y yo creo que eso, pues mira, es una cosa que yo voy a tocar en mis cuentas pendientes con el software libre, que tengo un montón, cada vez me salen más. Una va a ser pues cifrar un poquito más mi correo y así facilitar también la privacidad personal que yo cada vez me voy dando más cuenta de cosas y cada vez voy siendo más celoso en el sentido positivo, más preocupado de lo que más es más responsable, efectivamente. De la privacidad. Exacto, para conmigo y para con los demás, porque claro, cuando comparto cosas con los demás por otras vías, también estoy poniendo en entredicho la privacidad de la otra persona. Sí. Y son cosas que me voy dando cuenta a partir de episodios como este. De contactar con mucha gente que te va abriendo un poco los ojos en algunas cosas. Y es verdad que tenemos esa necesidad, por lo menos entender que cuando estamos utilizando un sistema privativo también somos parte de ese sistema privativo, porque inculcamos a la gente a utilizar también esa aplicación. Uh-huh. Y yo creo que es muy importante pues dar otras alternativas, darlas a conocer. Que la gente, para que tenga una libre elección, evidentemente tienes que conocer las cosas. Si no, claro, elijo manzanas o peras dependiendo del color, pero no de la necesidad que yo tenga en un punto o en otro. Pues bueno, un poquito eso yo creo que es importante. Y creo que tú en el blog pues lo intentas pues dar a conocer mucho. De todo lo que has hecho en el blog, coméntanos algo de que te sientas, pues bueno, orgulloso, algún post que te haya llamado la atención o que haya, bueno, lo hayan recibido muy bien tus lectores, un poco para hacer a la gente que vaya a tu blog, Víctor HSK in the Free World. Eso me suena a una serie que había de los 90 por ahí, que era una locura de serie. ¿Puede ser o no? No, no, la verdad es que no sé. No, ahora, y no caigo en qué serie, a qué serie te refieres, pero no viene de El mundo de no sé qué. Yo me acuerdo que era, bueno, era, ah, era un, una risa de Wayne's World o algo así. Exactamente. Ah. Y a cada vez que leo tu vida, me suena eso. Son cosas que personales que uno no da para más, sí, tranquilo. No, pero un poquito de eso, ¿qué post o qué serie de noticias o de tema a ti estés orgulloso de haberlo llevado a cabo? Pues pues no te sé decir ahora mismo, porque eso, en 8 años y publicando, la verdad es que no recuerdo la cantidad de artículos que tengo ya, pero... La que más lecturas ha tenido, ¿cuál es? Ah, la que más lecturas ha tenido. Pues fue una... La verdad es que mi blog es de pocas, o sea, de pocas visitas. Digamos que hay otros blogs por ahí que son... ¿Sabes? Que reciben muchas más visitas y, por ejemplo, el Gran Replicante, pues es un... Aparte de ser un tipo estupendo y un tipo muy bueno... pues el blog es el gran referente, ¿no? Y, bueno, yo siempre digo que muchos artículos, antes de escribirlos, busco si el Replicante ya los ha escrito, porque ha escrito tanto y de tantas cosas que también digo, joder, esto ya lo trató el Replicante. Un saludo para él, que ahora está un poco desaparecido, pero vamos, he tenido contacto con él por correo y un saludo para el Replicante. Y sobre el blog me dices... una que tuvo muchas visitas fue hace ya unos años, hubo una polémica con un desarrollador del kernel Linux, no me acuerdo el nombre, creo que era portugués o brasileño, y no sé qué movida hubo, o no recuerdo en qué estuvo implicado, no sé si fue una salida de tono de Linus Torvalds o no sé qué, que estaba él por medio, y de repente ese día pues llegaron un mogollón de visitas al blog porque... yo escribí una serie de artículos, escribí, al final eran traducciones, ¿no? En la página web de linux.com hicieron 30 entrevistas a 30 desarrolladores de Linux, del kernel Linux. Entonces, cada semana pues hablaban con un desarrollador y le hacían una entrevista y la publicaban. Y yo... desde la semana 1 me pareció interesante y las traducía y las publicaba, pues según salían en la inglesa, pues las publicaba en mi blog, por supuesto con enlace a la original y mencionando la licencia y la página web original y el escritor de quien la había escrito. Y una de esas entrevistas, de esas 30 entrevistas a 30 desarrolladores del kernel de Linux, era al tipo este que ahora no me recuerdo cómo se llama. Y como tuvo, pues no sé qué... movida tú, pues llegaron un mogollón de visitas y esa permanece como una de las el día de visitas más grande del blog. No recuerdo cuánto era, muchísimo, que yo digo, bueno, cuánta gente viene aquí a leer esto. Y bueno, sí, esa serie pues la recuerdo también como muy interesante porque me obligaba de esa manera a leer a mí la entrevista, porque al final si es en inglés pues muchas veces te da pereza o no lo lees. Y hay muchas cosas que no lees, porque el inglés, pues oye, no lo manejo yo, lo manejo a nivel usuario, ¿no? Como en el currículum, a nivel usuario. Y bueno, pues eso me obligaba a leer, digamos, me obligaba, entre comillas, me obligaba yo mismo a leer la entrevista en inglés y me parecía interesante. Y bueno, pues durante esas 30 semanas estuve publicando las entrevistas, después las recopilé en un PDF y en un artículo para leerlas todas de golpe. Y esa serie la recuerdo así como muy... muy bien, y después, pues no sé, otras así, no sé, ha habido varias series de, digamos, de otras de herramientas sobre con la línea de comandos de GNU Linux o herramientas sobre GNU Linux y tal, pero bueno, esa serie supongo que sería la que más recuerdo y la que más, digamos, me viene a la memoria. A mí una que me gustó mucho es OpenSUSE en la Raspberry Pi, que me llamó mucho la atención, ¿no? Como toda la gente suele ir... por Raspbian y no salir de ahí. Es muy complicado ver la Raspberry Pi en otro sistema, en otra distribución, perdón. Me llamó mucho la atención. Sí, desde hace tiempo ya quería ver, siempre quise tener un cacharro de esos, ¿no? Y pues una vez vi una oferta de esas, no soy yo muy de comprar ni de muy de consumir, la verdad, pero vi una oferta que me pareció muy interesante porque era la Raspberry Pi, la carcasa, la tarjeta SD, la fuente de alimentación, bueno, eran varias cosas y bueno, no sé, lo comento en el blog, me parece, en el artículo y me decidí a comprarla. Y había leído un artículo ya previo de cómo pues, un desarrollador de SUSE o no sé quién, bueno, pues sí que hay un equipo, una comunidad de OpenSUSE para estos dispositivos y bueno, pues había una imagen y como soy, pues eso, OpenSUSE en todas partes, pues también decidí meterla en la distribución en la Raspberry Pi. Y bueno, pues la tuve ahí funcionando un tiempo. Pero después he de reconocer que la quité por Raspbian después y después ahora tengo, bueno, otro, la Nest Cloud Pi, que está basada en Raspbian. Y he de reconocer, muy a mi pesar, no he vuelto a probar OpenSUSE en la Raspberry Pi, pero he de reconocer que Raspbian iba mejor a nivel, no sé, se desenvolvía mejor o me daba sensación que OpenSUSE. Pero vamos, en OpenSUSE, pues, ¿sabes? Muchas cosas que en Debian o, vamos, en Raspbian o en otras distribuciones tienes que, pues, meter el comando, no sé qué, tal, lo que sea, en OpenSUSE lo haces desde Jest, el gran gestor este del sistema, no sé, pues, poner una. Establecer los repositorios que quieres, establecer una IP estática. O sea, muchas cosas las haces desde ahí. Y por eso, pues al tener OpenSUSE en la Raspberry Pi me era muy sencillo. ¿Qué te parece, por ejemplo, toda esta diversidad de distros, escritorios, paquetes para repositorios? ¿Cuál es tu visión sobre eso? ¿Positivo? ¿Es negativo? Yo para mí es positivo. Lo que sí, para mí es positivo que exista la diversidad. O sea, sí, y además si nuestro sistema operativo de GNU Linux fomenta eso, ¿no? Fomenta que tú puedas hacer, vamos, tú o yo, no, quiero decir, una persona, fomenta que una persona pueda en un momento dado pues intentar hacer algo distinto o intentar tomar algo que ya existe y darle una vuelta, otra forma, adaptarlo a sus necesidades. Y esto de Internet es muy curioso porque igual tú, pues eso, adaptas algo que ya existe a tus necesidades y ves que hay otra gente, otra persona, tú igual estás aquí en España y otra persona allí en Australia, dice, bueno, vaya cosa más interesante, pues yo estaba pensando en hacer eso, tal, no sé qué, y empezáis a colaborar. Y hay otra gente del Reino Unido, y otro en Checoslovaquia, y otro en Brasil. Y al final, ¿sabes? Entre tanta gente que somos aquí en este planeta, pues encuentras personas con gustos parecidos. Entonces, a mí me parece bien que exista la diversidad de distribuciones, porque cada una pues, se adapta a un tipo de. A un perfil de técnico, a un perfil de persona, a un perfil de usuario al final de GNU Linux. Está el que sería más avanzado, pues yo qué sé, utilizaría Arc, utilizaría Gentoo para compilar sus paquetes, no sé, algo así. Está el que quiere un sistema estable y una comunidad potente, pues utilizaría Debian, utilizaría Ubuntu. Está quien, no sé, confía en una comunidad respaldada por grandes empresas del sector, pues utilizaría Fedora, utilizaría OpenSUSE, no sé. O sea, las razones por las que utilizamos son variadas y cada persona tiene muchas. Como somos muchas personas, está bien que cada una encuentre aquel sitio en el que se sienta más cómodo y que haya diversidad, tanto en distribuciones de GNU Linux como en escritorios. O sea, me parece bien que exista Plasma, que para mí es súper completo, súper amigable, súper bonito. Entonces, Plasma me parece bien, de la comunidad que hay, y me parece bien i3 Windows Manager que utilizo a veces y me parece bien XFCE, que también tengo en OpenSUSE y a veces también lo utilizo. O sea, me parece bien que exista y que exista diversidad, porque igual alguien tiene un PC que no necesita tener Plasma con todas sus cosas que ofrece y utiliza pues otra alternativa o Genome porque le gusta más o tal. Entonces a mí la verdad es que me parece bien. A mí también, yo pienso como tú, es que es inherente al software libre, o sea, no, claro, no sí, podemos sí, poner sí. Vallas al campo y menos con esta filosofía que lo que da es libertad. Lo que pasa es que a veces cuando nos ponemos a intentar equiparar, ¿no?, con los otros sistemas operativos, pues bueno, pues no me gustaría decir que estamos en ligas diferentes porque eso crea como nivel de calidad y no es así, pero son otros conceptos, la verdad. Y yo creo que al final, si ya en los servidores hemos ganado sí o sí, sí, o sí, sí. Y en los servidores es donde se juega las grandes ligas, ahora sí voy a coger otra vez, aunque no soy nada futbolero, ¿eh? donde se juega el dinero y todo esto y ahí ganamos por goleada. Antes o después, supongo, poco a poco iremos dándonos a conocer en lo que es sistemas de escritorio, más ofimático, más técnico, más personal, más doméstico, y ahí iremos. No es que me preocupe, pero sí que intento, por lo menos desde mi punto de vista, ayudar a la gente a que lo conozca más. Y cada vez que, por ejemplo, en el cole hay un ordenador que prácticamente, venga, vamos a ponerle GNU Linux, que seguro que con eso arranca. Y ahí vamos poco a poco cambiando lo que es la realidad más cercana, que yo creo que es lo que nos pide también GNU Linux, que cambiemos la realidad más cercana. Sí. GNU Linux, ¿tú con qué te quedarías si te tuvieras que quedar con algo, con GNU o con Linux? ¿Más social o más técnico, ¿no? Esa disparidad con la que siempre jugamos con nuestro sistema operativo que se une, ¿no? Une las fuerzas, dos cosas a priori que son diferentes. Bueno, yo me quedaría con las dos cosas. sí, con las dos cosas. Yo creo que, bueno, pues que esto del software, o que esto del software libre, más en concreto, que esto del software libre que es, no sé, siempre lo digo, igual es muy utópico por mi parte o muy ingenuo, que yo creo que es algo más que software, o sea, es algo más que bits, o sea, al final quien desarrolla una aplicación de software libre o quien comparte cosas en una comunidad, ya sea de KDE, ya sea de Genome, ya sea de lo que sea, yo creo que lo hace más que solo por bits, ¿no? O sea, no es solo el tener una aplicación mejor o el tener eso, que sí, que desde luego que sí, que es lo que queremos, es que queremos que esa aplicación mejor tenga una filosofía detrás. O, bueno, eso creo, ¿eh? Después habría que ver, porque, claro, pues desarrolladores hay muchos, hay quien pues es por el aspecto técnico, hay quien es por circunstancias X, pero yo creo que eso, que a nivel de software libre, que es algo más que bits. Hay detrás una filosofía, hay detrás una forma de entender la relación con la informática o la relación con los ordenadores que va más allá del sistema operativo. Entonces, bueno, pues la informática y la tecnología es el medio y además de eso, pues hay un aspecto social, digamos. Y además, escuchando ayer el podcast que hiciste a Rubén Rodríguez, también hablaba un poco sobre eso, ¿no? El que trabaja para Free Software Foundation, que, bueno, conoce a más desarrolladores o activistas, etcétera. También da una visión así parecida, me suena. Eso que estás comentando es más de GNU, ¿eh? Yo te voy a tirar un poquito, ¿eh? Te voy a tirar, ¿no? Sí, es más de GNU. ¿Será que el ver a Stallman me ha Stallmanizado? Yo creo que sí, que alguna vez también lo suelo decir que la primera vez que vi a Richard Stallman, que fue en Oviedo junto con dos por entonces chavales que eran de Burgos, uno que es un hacker total, que es un fiera, y encima es muy joven, y con Jessica, de Diario de una Linuxera, que el blog lo ha cerrado recientemente, pues le vi allí en Oviedo, y sí que vas con una idea, entonces, pero vas y no sé, como que no voy a decir que voy a tener una revelación, porque no soy nada místico ni nada, soy más bien, digamos, poco creyente en general en cosas tal, pero digamos que sí que te da una centrifugado en la cabeza, ¿no? Te pone un poco las ideas del revés y piensas ya en otra manera. Entonces, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que poco a poco te vas preguntando otras cosas o vas siendo un poco más crítico. Entonces, ahí, ¡zas!, te da una vuelta y creo que sales pensando otra cosa o buscando otra cosa. Entonces, creo que así me tira más el aspecto social y que pueda tener... Y el alcance social que pueda tener el software. Te lo digo ya, GNU, te lo digo yo. Que me parece muy bien, ¿eh? Yo cada vez... mi percepción era más... primero era una herramienta que... La que pudiera responder a unas necesidades personales. Igual eso va más tirando para Linux, ¿no? Para más lo que hace Linux. Y ahora cada vez más estoy más por esa trascendencia social, ese cambio, esa mejora, como tú dijiste, que trasciende más a los bits, que es más allá del código, que va más de la calidad o pureza del código. Y a mí me está tirando para el otro lado. También al final no sé si estallaré por la mitad o qué haré, pero sí lo noto mucho, lo noto mucho. Yo creo que es especial. Por cierto, Richard Stallman, que no deja a nadie indiferente, ¿no? Sí. O te gusta o le odias, porque bueno, también hay gente que no aguanta, que incluso, vamos, que usa software libre y tal, pero que desde luego no comulga con todo lo que dice o con todas sus visiones de todo lo que dice, ¿no? Muy, muy respetable. Al final... Hay diversas opiniones y si todas se expresan de manera correcta y con respeto, pues se pueden llegar a compartir, quiero decir, a dialogar entre unos y otros. Después cada uno, pues oye, escoge la opción que cree más justa o ética para él, o más acorde con sus creencias, ideas o lo que sea. ¿De algo que te haya llamado mucho la atención de él, de Stallman? ¿Qué podría ser? No sé, es un tipo peculiar al final. Y es un tipo, vamos, el compromiso, desde luego, no, nadie le puede negar el compromiso que tiene con el software libre. O sea, ese tío que se recorre el mundo entero, de la India a Sudamérica, por toda Europa, al final... va por todas partes y difundiendo el software libre y manteniendo a rajatabla sus ideas. No le conozco en la intimidad, pero vamos, se le ve que es, digamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra esta? Muy íntegro, digamos, que aquello que dice o aquella filosofía que es la que está defendiendo, la libertad del software, etcétera, la lleva hasta sus últimas consecuencias en su vida personal. Pues él también está muy en contra del rastreo de las personas y el husmeo, como él dice, ¿no? Entonces, pues no paga con tarjeta de crédito. Bueno, no sé, tiene muchas cosas ahí que contra las que está en contra. Y yo destacaría su integridad a la hora de exponer de seguir su propio mensaje. Que te puede gustar o no, desde luego, pero que nadie se lo puede negar a eso, también es verdad. Totalmente cierto. Mira, y Víctor, que no se llama Víctor, y yo soy, no sé si habrá mucha gente que conozca tu nombre, que no es tu seudónimo, digamos, de internet, y la verdad me ha llamado, no lo voy a divulgar aquí, ni mucho menos, que yo respeto mucho y te lo valoro un montón, ¿eh? Tendría que ir a Canarias y acabar contigo. Me parece un accidente. Así que... yo creo que cuando tú no tienes nada que tenga que ver con GNU Linux o la tecnología, si quieres contárnoslo, que algo que te guste hacer. Me llama mucho la atención tu tranquilidad en el buen sentido. Vamos, es una cosa que yo valoro muchísimo porque yo soy una persona muy tranquila y muy sosegada. Y me encanta, ¿no? Me encanta. Sí. ¿Qué es lo que sueles hacer cuando no le das al cacharreo, no enciendes el ordenador, no piensas en GNU Linux? Pues hay muchas veces que no enciendo el ordenador y tal, y estoy pensando, digo, ¿cómo podría escribir yo un tutorial sobre una cosa que leí el otro día y tal? Y sí que eso a veces digo, bueno, pues esto hay que parar. No, pues la verdad es que no tengo así grandes extravagancias, no me tiro por puente ni por paracaídas ni nada de eso. No tengo, pues me gusta los animales, por ejemplo, mi gata, que ahora no está por aquí, ha comido hace un rato y le he dicho, oye, déjame hablar tranquilamente, porque si no se me pone encima del teclado, me empieza aquí a sacar ventanas y cosas y es muy curiosa. Y nada, me está respetando, pues se ha ido a dormir. Y no sé, pues no... Pues es un poco lo que... O sea, a la gente me gusta mucho la música, eso sí que es verdad. Desde hace tiempo, pues eso, escuchas la música, escuchas pues la radio y escuchas la música. Y no sé, pues cosas normales. Viajar ahora con la gata, pues nos da pena dejarla a la gata sola, entonces... Viajamos algo menos y tal, pero vamos, cosas normales, tampoco grandes revelaciones que vaya a hacer aquí, ¿no? No acerques mucho a la gata, que vamos a tener un problema entre una gata y un canario, se puede liar parda aquí, ¿eh? Sí. Víctor, ¿tienes algún proyecto de futuro, algo que quieras, que te esté rodando la cabeza, que quieras hacer, o alguna temática nueva para el blog? No, la verdad es que tanto en mi vida personal como en, bueno, en mi vida personal y por hecho y derivado de eso, de mi vida aquí en internet y todo esto, soy muy de improvisar, no soy de estos que tienen grandes proyectos de futuro, digamos, no, que piensan no sé qué y después hacer no sé cuál y ¿sabes? No, yo siempre he sido muy procrastinador, también es verdad, o sea, dejo todo para última hora, soy un poco vaguete en eso y soy un poco, me gusta improvisar, ¿no? O sea, adaptarme un poco a lo que vaya surgiendo. Entonces, pues sí, básicamente seguir haciendo eso hasta ahora, porque en 42 años me ha ido bastante bien, porque vamos a cambiar. No, que vamos, que no tengo así grandes planes, pues lo que surja, lo que vaya surgiendo. Seguir un poco como hasta ahora, haciendo lo que me gusta aquí en internet, colaborando con lo que se me ponga por medio y me parezca interesante, y compartiendo un podcast contigo, y no sé, poco más. Pues fíjate, hemos llegado a la hora, ¿eh? Y a mí... Ya me he dado cuenta, ya estaba mirando el reloj, digo, yo no sé cuánto tiempo llevo hablando. Y se me ha hecho, pero cortísimo, muy... No sé si tenemos el mismo acento, imposible, evidentemente, pero tenemos un tono muy parecido y ha sido, ¿sabes? Lo que faltaría sería una barra, un café, algo de esto, una mesa de cafetería y estar hablando y yo lo veo así, ¿eh? ¿Sabes? No hemos contactado para nada. O sea, por medio de unos correos. Sí, porque además ayer te preguntaba, digo, ¿y de qué me vas a hablar? ¿O de qué me vas a contestar? O sea, ¿de qué me vas a preguntar? Y no me contestaste. Digo, bueno, pues nada, pues a lo que surja. ¿Ves? Y al final un poco he seguido mi filosofía de vida de improvisar y así ha sido. La has puesto muy fácil, pues bueno, haces preguntas y entonces pues a desarrollarlas y tal. Pero bueno, así ha sido. Sí, pues ese correo se me coló. Porque, no sé, he estado pendiente de sobre todo para hoy y se me coló. No te preocupes. Además me suele pasar, no sé por qué, que, bueno, no suele pasar, pero tengo ese miedo, ¿no? Digo, no sé si mi correo ha llegado a la bandeja de spam o no sé qué. porque como no utilizo, bueno, utilizo, igual que tú utilizas Disroot, yo utilizo otro proveedor de correo. Y no sé, pues siempre tengo ese miedo, ¿no? De que pues el cliente de correo de no sé quién pues lo mande a las partes. Pero bueno, han llegado todos hasta ahora y pues estamos aquí tú y yo. Porque me invitaste y llegó el correo en el que me invitabas. lo que haré es cuando terminemos esta grabación, iré al correo a ver qué habrá pasado. No te preocupes. Formas de contacto para quien quiera. Pues bueno, no sé si puede ponerse en contacto o conocer más de ti. Entiendo que está el blog por ahí, pero no sé si quieres dar otra forma más de ponerse en contacto contigo. Bueno, en el blog está las formas de contacto, que es el correo a los que trato de contestar. No llegan muchos correos, así que es fácil tenerlos al día. Y después, pues en redes sociales como Diáspora o Mastodon, que es donde me muevo. Y mensajería instantánea utilizo Conversations, pero, o sea, vamos, Jabber, perdón, Conversations no, Conversations es el software. Utilizo Jabber, pero no lo utilizo realmente mucho. Y, pero vamos, también sería otra forma de contacto. Y nada, pues el blog, ahí comentando o lo que sea. Tampoco, pues ahí están las formas de contactar si alguien tiene esa loca idea. Pues para los locos y las locas, yo lo voy a poner en las notas del programa. ¿Te parece? Me parece bien. Claro. Pues bueno, es un placer. Yo creo que, bueno, disfruto mucho, mucho con estos Linux Connections, sobre todo por lo que comentaste a mitad de esta charla. Es que más allá de los bits, más allá del código del software libre, están las personas que lo hacen posible y lo divulgan. Y yo creo que conocerlas es también conocer el software libre. Sí, si me permites una última cosa, Baltasar Tolkien, sí, de KDE Blog, del gran blog KDE Blog, que ya leía yo antes de utilizar, vamos, no, al principio de utilizar OpenSUSE y KDE, ya leía KDE Blog, se lo he comentado en alguna ocasión. Lo comentan muchas veces en las charlas de la Academy, dice eso, ¿no? Que tú utilizas tu software en casa, utilizas tus cosas, etcétera, pero una vez que interactúas con alguien o que al final te encuentras a alguien con gustos parecidos en KDE, en Plasma, en OpenSUSE o lo que sea, hay un plus, ¿no? Hay una cosa mayor, es que ya te hacen implicarte un poco más con eso, ¿no? Porque ya conoces a alguien, desvirtualizas a la persona que alguna vez has contactado por correo o que has hablado con, pues eso. Entonces hay un plus a mayores, hay te hace ver la parte social de los bits esos de los que hablamos, ¿no? Al final compartes con alguien y no sé, hay otra conexión, hay otra, no sé, otra cosa, y eso es una de las cosas buenas que tiene. Esa es la finalidad de este Linux Connection, que ya llega a su fin, pero que lo he disfrutado y deseo que todos los oyentes también lo disfruten como lo hemos hecho nosotros. Pues sí, el placer ha sido por mi parte también. Sí que estaba nervioso porque así que, como no soy muy dado a podcast y hablar y eso, al principio de, bueno, a ver de qué hablo. Pero bueno, la has hecho muy fácil y he estado aquí a gusto soltando mi retaila de fricadas y ha sido un placer estar por aquí contigo, Juan. Igualmente, y a los oyentes decirles que, bueno, que el episodio termina, pero que recuerden que todos los episodios, y se pueden ir a las notas del programa, tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0, y que la música que se esté oyendo de fondo también es Creative Commons y pasa por las notas del programa para conocer a sus autores. Recuerda que conmigo puedes contactar de muchísimas maneras. Estoy en Twitter, Mastodon, Archive.org, Telegram, YouTube, todos como Podcast Linux, y por correo también tengo podcastlinux@disroot.org y avpodcast.net, y en la web avpodcast.net/podcastlinux. También tengo un blog donde ahí tengo los Linux Express, que son algo muy personal, que es podcastlinux.com. Pase también por ahí si puedes. Y lo que sí puedes hacer, o creo que deberías hacer, es que si quieres tener los episodios una vez se publiquen, utiliza el feed, que nos da mucha libertad. feedpress.me/podcastlinux. También están en iVoox, en iTunes y Spotify. Y que recuerda otra vez que toda web podcast está alojado en neodigi.net. Que estamos utilizando un servicio Gypsy que está en neodigi.net y el cual lo agradecemos. Y es para todo web podcast el proveedor de confianza de habla hispana. A los oyentes decirles que gracias por su tiempo, por tu tiempo, tu escucha y tu atención. Que nos vemos en 15 días otra vez aquí, que yo soy muy puntual y que Víctor HSK, un abrazo muy muy fuerte. Pues igualmente un abrazo y hasta siempre. O hasta cuando sea, cuando nos vuelvan a juntar las redes. Seguramente lo volveremos a hacer. Venga, a todos y a todas, chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting.